y a ver qué recordamos de Pedro Gracias. La primera entrevista que tuviera con él, cómo entrar en contacto y dónde. Bueno, yo lo conocí en un recital que dio en Guadalajara. Guadalajara. ¿Cuándo? Fechas. Pues sí, no recuerdo. No recuerdo, pero sí debe haber sido allá por los años de 1953 más o menos sería. Sí. Sería. El después, ya conociéndolo más, entonces ya lo seguíamos, lo buscábamos. Él no le conocí familia, él siempre lo conocí solo. Viajaba entre Guadalajara, Monterrey y México, casi eran los lugares donde más asistías. Frecuentemente lo invitaban también de otros círculos literarios en Puebla, me parece. Puebla y ya. Pero fundamentalmente era México, Monterrey, Guadalajara y México. ¿Y allí en Guadalajara con quién se relacionaba? Se relacionaba pues con todo el grupo de los que se les designaba refugiados españoles, que fueron los que el general Cárdenas recibió cuando la guerra de España. Y era un grupo que lo quería mucho, había en ese grupo, fue un grupo muy importante para nosotros, puesto que fue una cantidad enorme de intelectuales españoles que mucho ayudaron a México. Juan Rejano, ¿lo conocería quizá allí o no? Juan Rejano, no, no lo conocía. A Luis Felipe sí. Sí. Sí. Y luego médicos, como yo soy médico, conocí a muchísimos médicos. Médicos que algunos ya murieron, otros permanecen allá como el doctor Navarro y otros regresaron. Ahora que vengo por España, que vengo a Europa, y quiero también dar un viaje a Tuy. En Tuy vive, muy buenos días señora, en Tuy vive también otro muy gran amigo mío, un médico español, el doctor Francisco Comesaña. Que estuvo a punto de haber sido fusilado. Se salvó gracias a que él había nacido en Cuba. Y aunque de Cuba no recordaba nada ni sabía nada, con ese pretexto, pues influyó el gobierno de Cuba y se salvó. De estar en capilla. Sí, no, milagrosamente se salvó. Luego hay un grupo, había un grupo también de médicos, que es fundamentalmente por cómo conocí yo a don Pedro Garfias, el mismo doctor Navarro, que trabajaba en unos laboratorios, y con ese motivo lo conocí. Había otro, este no era médico, un andaluz simpaticísimo que lo quisimos mucho, don Toño Camacho. No sé si también Camacho, tiene que estar vinculado. Tiene que estar vinculado con la vida de don Pedro Garfias. ¿Ese qué profesión tenía o a qué se dedicaba? Era andaluz, y muy simpático, muy agradable, una persona pequeña, delgada, y le decíamos, muy trabajador, le decíamos que no parecía andaluz, a pesar de que hablaba y hacía modales y todo de andaluz, le decíamos, oye, usted no es andaluz, don Toño, pues usted es muy trabajador, y los andaluces no trabajan. Y era muy simpático, ese lo admiraba. Ese Toño Camacho tiene un hermano que todavía vive, abogado, que fue, parece que de los que tuvieron algún puesto de mucha importancia en el gobierno de la República. Y ese también quería mucho a don Pedro Gargas. Total que don Pedro García pues no tenía dinero, realmente vivía de la ayuda que le daban sus paisanos y muchos mexicanos, porque se le invitaba, como el concepto que tenemos nosotros, yo creo que es el mismo concepto que tiene usted de un gran poeta. ¿Fue más valorado en México que aquí? Es lo que veo, que no se le ha hecho la justicia que merece, que merece en Guadalajara, en Monterrey, en México, en todos los círculos intelectuales o universitarios. Se le quiso mucho, con frecuencia se le invitaba a dar recitales. ¿Su afición a la bebida se veía mal allí? No. ¿Qué criterio se tenía? En realidad no se le veía mal porque pues se sabía que era un adicto al alcohol. Y entonces yo casi podemos asegurar que nunca lo vimos. Nunca lo vimos en su juicio, o sea, nunca lo vimos que no estuviera tomado. Pero era un individuo que sabíamos que tomaba porque lo veíamos tomar, su comportamiento y todo. Ni siquiera, a veces, excepcionalmente, se le pasaban las copas, como decimos nosotros, lo único que hacía era la expresión, las palabras no se le escuchaban perfectamente. Por ser andaluz de por sí era trabado, era difícil de... no hablaba con claridad. Y cuando tomaba un poco más, pues entonces sí se le notaba. Él andaba siempre vestido de oscuro, nunca lo vi sin corbata, de pelo entrecaniento, grande, peinado hacia atrás, un poquito melenudo, frecuentemente al estar declamando, se llevaba la mano para hacerse el pelo hacia atrás. Se le invitaba a recitales, no nomás en instituciones culturales o en universidades, sino también en reuniones privadas. A veces había algún conmotivo de algún congreso que había en Guadalajara, algún congreso de medicina. Pues iban intelectuales, iban españoles de México a Guadalajara. Y por la amistad que llevábamos, yo recuerdo de menos en tres ocasiones, tuvimos alguna tertulia en la casa particular. En la casa. ¿Dónde vivía usted? Yo vivo en Guadalajara y siempre he vivido en Guadalajara. En la calle, por decir la calle, el lugar donde fue Pedro. Sí, bueno, era en aquel entonces esa calle se llamaba Veracruz. En la calle Veracruz de Guadalajara. Veracruz 310, hoy se llama Miguel de Cervantes. Sí. Miguel de Cervantes y Saavedra 310, recuerdo. No en una o dos, sino yo creo que fueron más de cuatro o cinco veces. ¿A casa de usted? A la casa de nosotros. Después del congreso nos reuníamos en la casa e invitábamos a Pedro Garbias. Una de las veces fue también una cantante española, Aide en Gracia. ¿Cómo? Aide en Gracia. Aide. Aide en Gracia. Nombre raro. ¿Sí? Aide en Gracia. ¿Y qué tal se comportaba allí? ¿Qué anécdotas? Bueno, conversaba, no era muy suelto de palabra, él hablaba siempre con su poesía, pero frecuentemente antes de recitar la poesía decía: en tal ocasión pasó esta anécdota y ahí me inspiré para hacer esta poesía. Y luego la declamaba, era un gran declamador, uno de los pocos declamadores muy buenos que llegué a conocer. Y entre una poesía y otra poesía se trataban temas de distinta naturaleza, temas de medicina cuando había médicos, temas de filosofía, temas de política también. Mucho, se hablaría mucho de política. De política, naturalmente, pero él hasta eso no hablaba. ¿Tenía algún tema preferido en el que él intervenía? En política no hablaba tanto. Él más bien contaba lo que había sufrido en su vida en la Guerra Española. Y así vimos, le conocimos poesías muy agradables. Yo recuerdo, por ejemplo, una poesía donde hablaba de los bosques y los cisnes del rey de Inglaterra, sí, cuando él estuvo primavera en Eton Hall. Sí, primavera. Luego recuerdo también muy bien que se emocionaba cuando recordaba a sus compañeros de combate, de preferencia el capitán Jimeno, y entonces decía lo que había pasado por acá en Córdoba, sí, en Sevilla. Y él nos conversaba también mucho. Parece que fue amigo acá de este otro gran poeta, Miguel Hernández, o No, el que mataron en la guerra también. Lorca. Lorca, de García Lorca. Lorca. Sí. De García Lorca también conversaba mucho. Y entonces ya nos declamaba, por ejemplo, el capitán Jimeno. Estaba tan desesperado, tan desilusionado de la situación, como estaba por acá, que cuando tuvo la oportunidad de irse a México, la mitad del camino, hizo la poesía también que usted conoce, entre España y México, entre México y España, una cosa así. Y luego con ese motivo nos empezaba a declamar su poesía. También tenía otra de las preferidas de él, que era muy bonita, aquella se llamaba, yo recuerdo que su nombre me sonaba como el agua entre las... Ah, no caigo. Una bueno, poesía muy bonita, muy interesante. La debo tener. Si yo supiera de qué color fueran sus ojos, yo diría, pero no sé cómo se llamaba, si termina la poesía. No puede ser este nombre que ahora no me dice nada o algo así. Si pudiera agarrar las letras y aventarlas donde caen, eso no puede ser. Y no, y en Guadalajara y en Monterrey se han editado, yo creo que de menos dos. Sí, las obras dos libros. Dos libros, luego hay cassettes, con la voz de él. Yo tengo dos cassettes que me obsequiaron con la voz de él. Él estuvo, yo estuve como médico de él muchos años. Esto, a ver, ¿cómo fue su relación médico? Bueno, yo soy dermatólogo. Y como lo era, él era muy amigo mío de ese grupo español que le digo, y aparte... Que se creó a partir del 53 o 54, más o menos, en Guadalajara. Más o menos creo yo que por ese año fue. Y entonces duraba 3, 4 meses, 6 meses en Guadalajara. Se enfadaba seguro ya de Guadalajara y lo se iba a Monterrey. Duraba 6, 8 meses también en Monterrey. Y volvía otra vez a Guadalajara. Lo recibíamos y otra vez... a repetir los recitales en la universidad, en algunos centros culturales, en cosas particulares. ¿Y como médico qué? Entonces con esa cosa él empezó a tener una enfermedad de la piel, una psoriasis, y entonces fue conmigo para que yo lo atendiera. Y como la psoriasis es un padecimiento de causa todavía desconocida. ¿No tiene relación con la bebida, con el alcohol? No, absolutamente nada. De causa desconocida y pues por lo tanto difícil de curar, y que tiene sus alzas y bajas. Hay periodos en que aparentemente están sanos y otros que se reactiva el padecimiento constituido por placas en el cuerpo con escamas gruesas. Entonces con ese motivo dice, me siento molesto, yo quiero que me cure. Sí, cómo no, don Pedro, véngase. Una vez tenemos que poner una serie de... Teníamos que hacer un tratamiento más efectivo porque se puso relativamente mal, no poder casi caminar. Y entonces lo colocamos en una pensión, un hostal, dijéramos en España, que está a unos cuantos metros del Instituto Dermatológico donde yo trabajaba. Ahí lo tuvimos como un mes. No tenía dinero él, yo creo que no tenía un solo centavo. Siempre se le daban, o sea, hacía sus recitales, se le daba algo, nunca pedía un solo centavo. Y ahí un grupo de los españoles le pagó la pensión por estar en esa temporada. Se compuso pronto, y ya, otra vez, desaparecía, siguió su vida normal, era un verdadero nómada. ¿Sobre qué fecha sería esta cura que usted le hizo? Yo creo que eso ya fue en el 60 y tantos. Sí. Como el 60 y tantos. Porque él murió en el 67. Él murió en el 67 en Monterrey, tengo entendido. Y yo recuerdo que y no murió de... cosas de la psoriasis. De la psoriasis, desde luego no. En varias ocasiones. Las crónicas que sí. No, alguna no. Crónica que sí, que murió de psoriasis. Nadie muere de psoriasis. O sea, que no, no es... Tenga la seguridad que no. De eso no murió. Nadie muere de psoriasis porque desaparecía. Yo en una de esas veces vine a Sudamérica. Me dijeron que regresó él a Guadalajara a buscarme, pero yo andaba en Sudamérica. Y a mi regreso me enteré con mucha tristeza del fallecimiento de don Pedro. Y parece que antes, cuando se sintió enfermo, le buscó a usted. Sí, sí me buscó y fue a Guadalajara a buscarme para lo de sus heridas. Pero le digo, yo estaba en esa época en un viaje en Sudamérica y... Me dijeron cuando regresé que me había buscado y que había muerto. Pero de la psoriasis seguramente no murió, porque nadie muere de psoriasis. Bueno, algunas crónicas dicen eso, por decir algo, seguramente. Sí, pero probablemente lo dicen gente que no sabe, que no, no médicos, sino conocen. ¿Otros amigos con los que él se relacionaba? ¿Mexicanos? Sí, cómo no. ¿De allí, de Uno de Guadalajara, entre las gentes que más visitaba también el doctor Francisco Briceño. Paco Briceño, a la torre. De Guadalajara, es el neurólogo. Mexicano también. Mexicano, neurólogo. Y no, y había en Guadalajara, yo le podría sacar unos 20 o 30 gente, médicos fundamentalmente, que fuimos íntimos amigos de don Pedro, que lo admiramos, que lo queríamos. ¿Y de poetas o escritores? ¿Se relacionaba con poetas o escritores? No, casi no. Aislado él solo, Anacoreta. Quién sabe, en otras partes, en Monterrey, allí no. Ahí se relacionaba nomás con los amigos. Porque León Felipe no iba por allí, el poeta León Felipe. No, yo no lo vi nunca junto con él. Conocía a León Felipe y él hablaba mucho de León Felipe, pero nunca lo vi yo junto con él en Guadalajara. ¿Artistas o pintores o...? Bueno, lo buscaban, eso sí, lo buscaban de distintas literatos, lo buscaban de aficionados a la literatura, a la pintura y eso sí, pero lo buscaban a él, él no buscaba a nadie. Un célebre Luis Ríos, un profesor de aquí, de origen español, Luis Ríos, ¿no le suena a usted? Ah, sí, cómo no. Sí. ¿Ese dónde estaba? ¿En Puebla? En México, me parece. En el Distrito Federal. El Distrito Federal, en la Ciudad de México. Con él tenía mucha relación. Sí. Fernández del Real. Otro tal Fernández del Real. No recuerdo. No lo conozco. De algunas anécdotas así curiosas que él protagonizara cuando estaba reunido con ustedes. Pues en realidad contaba o escuchaba cuando se trataban de otros temas. O algunos episodios que él... No recuerdo, sí. No, fuera no, conversaba mucho, era callado. Y cuando hablaba más bien en relación a algo que iba enseguida a declamar. Es decir, como en qué se había inspirado para hacer alguna composición. Antes o después declamaba y luego decía, esto pasó por esto y esto y esto relacionado a esas cosas. Muy respetuoso siempre de todo el mundo. Callado. Con la esposa ya no andaba. Nunca la vi. Yo sabía que era casado, pero eso más que ya vivía en Monterrey. No sé, en Guadalajara siempre estuvo solo. ¿Ella hizo una especie de divorcio práctico, o sea, que lo abandonó? Pues posiblemente. Y tuvo otro matrimonio. Sí. Posiblemente. Claro, era difícil para casado. ¿Verdad? Sí, porque inclusive al casarse él no era imposible, ¿verdad? Imposible, ¿por qué? Porque no le digo que por temporadas largas lo teníamos en una pensión a unos cuantos metros del Instituto Dermatológico ahí en Guadalajara, para poder, donde asistía yo casi todo el día para poderlo ver con frecuencia, inyectarlo. ¿No se acuerda del nombre de la pensión aquella? Sí, Casa Nayarit, Casa Tepic o Nayarit. Nayarit es un estado que tiene como capital a la ciudad de Tepic. Se me hace que se llama Nayarit. Nayarit. Con Y se escribe, ¿no? Sí. Nayarit. Nayarit. La Casa Nayarit. Sí, se me hace que era Nayarit o Tepic. Casa Tepic. Se me hace que era Casa Tepic. Tepic. Casa Tepic. Sí, yo digo, la confundo porque como el estado se llama Nayarit y la capital de Nayarit es Tepic, yo relaciono algo con eso. Y desapareció esa pensión. No, Casa Tepic, casi estoy seguro de que así era. Luego él con frecuencia estaba solo. Bueno, a veces llegaba o lo invitaban a algún café, a un bar café. Y a veces en cualquier papel empezaba a escribir y así es. ¿Conserva sus versos? ¿Alguna? No, pero hay quien sí tenga. Yo creo que Paco Briceño sí tiene algo. ¿Y alguna foto de usted con él? No. ¿No conservan fotos de esas reuniones? No conservamos porque casi siempre esas reuniones eran en la noche. Y como eran en privado, pues no había fotógrafos ni cosas de esas para tomar. La ocurrencia de llevar un fotógrafo. En Guadalajara, el grupo amigo de él después hicimos gestiones y se le hizo un monumento, que seguramente lo sabe usted, ahí cerca del consultorio, a cuadra y media del consultorio, por la avenida Chapultepec, había una plazoleta, una placita, que se llama Plaza Sevilla. Y allí después se le hizo un monumento, yo estuve en el día en que el Ayuntamiento de Guadalajara hizo la inauguración de ese momento. Hay una verja de hierro, una como piedra, y un alto relieve de su cara. Uh-huh. Es un buen monumento. Tenía él la vista. ¿Y se llama ahora? La plaza tiene el mismo nombre, Plaza de Sevilla. Sí, Plaza Sevilla, con en el centro el monumento a Pedro Garfias. Pedro Garfias, de Ciudad de Guadalajara. Muy bien. Parece que lo de Sevilla, la Plaza Sevilla, se hizo desde que se hermanaron la ciudad de Guadalajara con la de Sevilla. Sevilla. Entonces se le hizo. Él además sevillano. Y sevillano, entonces se prefirió ese lugar para hacerle el monumento. El monumento es aproximadamente de, yo creo, unos 2 metros de alto. Una peña, y sobre esa peña está. ¿Se editan ahora algo las obras de Pedro Garfias? ¿Hay ediciones? ¿Ha habido algún libro? Han editado amigos de él, han editado dos libros. Ahora, recientemente. El último debe haber sido unos 2 o 3 años, cuando mucho. Y el primero, sí, ya hace. No, ha habido 3 ediciones. 3 ediciones. La última es más importante, me parece que alguna de ellas es con copias. Sí. Un facsímil de el que escrito. No está bien tratado por la imprenta tampoco, ni allí siquiera. No. Parece que se está pidiendo a voces una buena antología suya. Una buena antología. Obras completas. De poesía completa, y en eso será lo que tendremos que hacer aquí, a ver si lo vemos. Y yo creo que, bueno, sí convenía que después se diera un viaje, no después, pues lo más pronto que pudiera, a recabar muchos datos de él en Guadalajara y en Monterrey. ¿No será ya un poco tarde? La gente que le conoció... ¿Viven? Yo creo que todos viven. Muy pocos han de haber muerto, al contrario, antes de que sea tarde. O sea que aún estamos a tiempo. Sí. Ya. Si usted fuera por allá, pues no necesito decirle eso porque tendría muchas casas. Yo le puedo decir, muy agradecido. Mi casa. Muy agradecido. Pero yo creo que el doctor tampoco lo permitiría que no estuviera en su casa. Camacho murió ya. Sí, Camacho. Antonio Camacho murió. No me dijo la profesión de este tal Camacho. ¿Qué era? ¿Quién era? Pues él era un sevillano que no tenía profesión un sevillano que no tenía profesión, probablemente por amistad de algunos médicos españoles, lo metieron de agente de medicinas. Y entonces él trabajó en Geigy, en los laboratorios Geigy. Lo hizo muy bien, hizo grandes amigos entonces médicos, por eso lo conocimos. Nosotros acostumbramos, él tenía aparte un negocito de una churrería, por una de las avenidas más importantes, por Juárez, cerca del Parque de la Revolución, tenía un puesto de churros. Entonces, nosotros con frecuencia, mi mujer y yo, o mi familia, los domingos o sábados íbamos a tomar chocolate con churros allí. Sabíamos que era de él, ya éramos amigos porque era el agente de medicina. Ahí conversábamos un rato más con él. La familia que atendía también allí el negocio, una gente muy agradable. Después él se casó con una hermana de la que atendía el negocio. Tuvo sus hijos, seguimos nosotros frecuentando a la familia. Uno de ellos es un buen guitarrista, da conciertos de... Don Toño Camacho después se jubiló porque ya tenía muchos años trabajando. Un poco después empezó a sentirse mal, y mal, y mal. Yo estuve viéndolo como amigo, porque como digamos, soy nervioso y dermatólogo, y él tenía otros padecimientos. Entonces empezó a sentirse mal, tuvo que internarse, lo quisieron operar, no hubo tiempo ya de operarlo y por fin falleció. Yo estuve en el sepelio. Y sigue la señora. Y era íntimo de Pedro García, ¿no? Íntimo, yo creo que era él y el doctor Navarro. Y quizá más don Toño Camacho. Allí en Guadalajara. En Guadalajara. Porque luego en Monterrey tenía sus amistades también, sí. En México. Falleció don Toño y tiene dos, tres hijos. Y uno de ellos es un gran guitarrista de música española y música clásica. Muy bien. Que